soy tan niño. Tengo alma de hombre. Soy cara de niño. Cara de niño. Con alma de hombre. Ay, con alma de hombre. Yo quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Soy cara de niño. Cara de niño. Con alma de hombre. Cariño, el amor no tiene edad y yo te quisiera amar. Déjame tratar el que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé que el amor ya no se muere, más muriendo. Sin poder vivir, no quiero ser viento en tu mar, ni sentir que he gastado mi vida y al final ser caricia no más. Si tú te vas, si tú te vas, todas las cosas no tendrían su valor, ni la tristeza anidaría en cada rincón. Conmigo quédate, quédate, yo sin ti no soy nada. Quédate, quédate, conmigo quédate. Quédate, conmigo. No quiero quedar tras de ti, como historia sin pena ni gloria. ¿Qué pasó por tu vida sin más? Yo quiero llenar todo de ti, tus momentos y tus sentimientos, ser guardián de tus sombras sin fin. Si tú te vas, si tú te vas, mi cuerpo entero viviría en ansiedad y me ahogaría noche a noche en el licor. Si tú te vas, si tú te vas, arrancarías la esperanza y el amor y matarías de mi pecho la pasión. Si tú te vas, quédate, quédate. Quédate, quédate conmigo, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate. Aquí está mi amor, hay para darte todo, todo. Quédate, quédate, quédate. Yo no quiero ser viento en tu mar. Debe morir jamás.

La quiero. Yo la quiero morir. DJ Bravo.